Como mirarte a los ojos si no estás. Como mirarte a tus sombras si te vas. Como eres sin perderte. Donde encontrar tanta suerte. Aquella noche sabrosa. Me dejó sin el sol, sin el luna y sin tu boca. Porque yo te iba a copar, donde encontré la derrota. A bailar el Luna Park. Rica pero venenosa. Rica pero venenosa.